La semana pasada, lamentablemente, tuvimos visita de los señores de lo ajeno, furtivos que andan con redes. Se ha encontrado una red de aproximadamente 400-500 metros en el medio de la laguna. La encontró un socio que entró a pescar. Nosotros estábamos en la laguna, nos avisó. Y bueno, a partir de ahí todo el operativo para poder sacarla, denuncia policial, tal es así que se labraron dos actas, una la labró la policía espía, la otra la labró personal de fauna, porque también se acercó desde La Plata Fernando Roger, que es el inspector de la zona, está muy interesado en toda esta problemática que estamos teniendo. Tal es así que se va a llegar acá con personal y una casilla, nos va a dar unos medios para ver si nos podemos defender. Es una problemática que está teniendo todas las lagunas de la provincia de Buenos Aires, incluso la de afuera, y más en nuestra provincia, porque lo que ellos hacen, si bien es ilegal, es solamente una contravención, no hay una pena, no nos hace tanto daño una red, nos está haciendo mucho daño. Comentarios de gente, lamentablemente socios, que no solo perjudican a nosotros, nosotros vamos y venimos en la comisión, pero sí perjudican a la laguna. Sí perjudican a la laguna porque la gente escucha, pasaron una red y ya le dicen que de 2.000 metros, que la comisión pasa la red. Bueno, a mí nosotros nos gustaría que si esa gente que tanto habla, que después no da la cara, porque realmente no la da, vaya con pruebas o vaya al club y diga: muchachos, ¿en qué le puedo dar una mano? Porque a mí me gusta el club, quiero al club.